estás así, miraba que lo vi, ya. Porque yo quiero ser tal vez compería. Porque si no es así, miraba que lo vi, ya. Tengo tiempo de explicarte cómo soy. Un tío bien sencillo, muchos piensan que en el micro brillo, pillo como una pornstar. Sentado en el sillón, mi manager me mira carcajada. Mira, en este país no triunfarás si no eres calvo y con perilla. ¿Eh? ¿Cómo? Mierda. Calvo y con perilla, calvo y con perilla. Si apenas tengo vello en la mejilla, solución. Dirección a la farmacia por pastillas. Crece pelo, pone hormonas, todo tipo de mejunjes y de bajes. Nada, no crece nada. Bueno, un par de puntos en mis pesos. La voz cambiada, no suelo ronco. 5 puntos menos para triunfar aquí en España. Ya ves cómo están las cosas por aquí, men. No pienso perder otra vez mi tren. Hoy noche toca pasar Gillette. Hostia. Solo en casa sin ayuda es más bien una tortura. Trasquilón tras trasquilón, me quedo topelón. El melón no para de sangrar. Con miles de tiritas la hemorragia de parar. Joder, mierda. De un pelito por aquí, otro por allá. Parezco un puto enfermo de leucemia. Otra vez terapia. Mira, doctor. No quiero ser rockero, quiero ser rapero. De norte a sur, de este a oeste, soy la peste. Tengo pesadillas, me siguen miles de calvos con perillas. No quiero ser calvo con perilla. Porque si no es así, miraba aquí no brilla. Porque yo quiero ser calvo con perilla. Porque si no es así, miraba aquí no brilla. Os contaré una historia, va de un tipo peculiar. Amaba la cultura y se le daba bien rimar. Él buscaba un sitio, quería ser respetado. Pero aquí el respeto se gana si va rapado. Y claro, si eres un MC de pacotilla. ¿Tú? ¿Qué? ¿Cómo? Se calve con perilla, calve con perilla. Con pelo en la cara y ausencia en la coronilla. Ya sé qué debo hacer, por algo se empieza. Debe rapar de esa cabeza. Reza, para que todo surja efecto. Has hecho lo correcto, solución cambiar de aspecto. Vaya panorama, no tiene fin mi cara en España. Calvos y perillas a patadas. Lo tenía todo. Tenía flow, tenía letras, tenía bases, tenía calva. Y desplegué todas mis armas. Saltaron las alarmas cuando van y me dicen: mira, chaval, eso está muy bien, pero hay una cosita que... ¿Y si te dejas un par de pelitos en la barba? Increíble, parece imposible. ¿Y cómo lo hago si mi familia no tiene pelo ni el gato? Es que yo me quedo un rato pensando en el sofá. Esta pesadilla no tiene final. Mira, tío, yo no puedo más. Para 2 meses que llevo me ha salido un solo pelo en la barbilla. Joder, nunca llegaré a ser un calvo y con perilla. Mi historia fracasa, para el rap no, mejor pruebo de modelo. Ya lo tengo todo, jodido, hormonado, medio lelo. Somos 2 de malas artes con 2 tetas y sin pelo. No quiero ser calvo y con perilla. Porque si no es así, mi rap aquí no brilla. Porque yo quiero ser calvo y con perilla. Porque si no es así, mi rap aquí no brilla. Porque yo quiero ser calvo y con perilla. Porque si no es así, mi rap aquí no brilla. Porque yo quiero ser calvo y con perilla. Porque si no es así, mi rap aquí no brilla. Porque yo quiero ser calvo y con perilla.